Acabo de recibir un mensaje por Facebook de un amigo facebookiano que me tira, digamos, una cuestión de hiper, duper, super sentido común, ¿no es cierto? Si la cuestión es tan fácil como retrotraer, ¿no es cierto? Sentarse, y yo creo que estoy en conexión con la persona indicada, como diría Olmedo, para hablar de estos temas. Si la cuestión es tan fácil como sentarse en la mesa un burócrata y decir los precios se retrotraen, los precios de este rubro se retrotraen a tal día, en este caso 7 de enero de 2014. ¿Por qué no sentarse en la misma mesa y retrotraer todos los precios de toda la economía al 7 de enero de 1942, por ejemplo? ¿No es cierto, Roberto Kachanowski? ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué haces, querido? Y bueno, la frase que vos siempre usabas, el papel aguanta cualquier cosa. El papel aguanta cualquier cosa, querido. Es el material más resistente del mundo. Cualquier estupidez que vos pongas ahí, se la aguanta. Nada, el tipo no te dice nada, ¿viste? ¿Qué querés que te diga? ¿Que hay deflación? Hay deflación. Exactamente, nomás. Y vos lo escribís y el tipo no te dice nada, ¿viste? Nada, no te dice estúpido. Dejá de decir disparate, nada. Hay pruebas científicas que parece que se te ríen en la cara por adentro los papeles, ¿viste? Sí. Cuando escribís esas cosas. Ahora, ¿cómo estás viendo vos todo esto, Roberto? Mira, yo creo que en realidad, una cosa es hacer análisis económico de lo que está pasando, que hoy ya es más complicado. Yo no sé si vos tuviste la oportunidad de leer en la entrevista que le hicieron a Kicillof en Página 12. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad si vos lees los argumentos, no tienen nada que ver con la economía. Para mí que más que estudiar economía, hizo algún curso de literatura con máster en ciencia ficción y intrigas. Sí, sí, sí. Porque no hay argumentos. Vos fíjate que en un momento dice que el dólar sube, o algo por el estilo, porque los economistas que opinan, opositores, los medios y las redes sociales crean las expectativas. Uh-huh. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cómo le contestás a eso? Y además por este asunto de que Argentina tiene una cultura del dólar. Y por supuesto. La cultura es que nos afanaron 13-0 de la moneda y devaluaron desde que terminó la convertibilidad 1300%. Yo te diría, sería irresponsable de un padre de familia no defender los ahorros de su familia, ¿correcto? Claro. Y bueno, entonces, ¿qué hace? Se defiende de la inflación. ¿Cómo? Comprando dólares. No estás comprando, una bomba atómica. Estás comprando un papel, porque acá se confunden los papeles con los símbolos patrios. La moneda no es un símbolo patrio. Uh-huh. Es un medio de intercambio y reserva de valor. Como en Argentina la moneda no cumple con los dos requisitos porque no es reserva de valor, la gente lo usa como los vales de estanciero para hacer los intercambios de corto plazo, uh-huh. ¿Sí? Pero no como ahorro. Claro. Entonces, ahora, ¿quién es el responsable de que el peso no tenga reserva de valor? Es el Banco Central, que emite a lo bobo para financiar al Tesoro, que tiene déficit fiscal, y tiene déficit fiscal porque aumenta el gasto público para hacer populismo. Y bueno, entonces, el responsable de esto es el gobierno. ¿Y cómo lo quiere resolver? Retrotrayendo los precios. ¿Sí? O sea, hago deflación por decreto. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? Si vos tenés, suponete que vos tenés un negocio, no sé, vendés celulares. Sacás un celular de la estantería, 1000 pesos, lo vendés en 1000 pesos. Después cuando lo vas a reponer te sale 1400, qué sé yo, por decirte algo. Sí. Perdiste 40% de tu capital de trabajo. Claro, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué decís? Decís, bueno, ¿qué me conviene a mí? ¿Vender esto o, de acuerdo a las expectativas de inflación que tengo, uh-huh, o me quedo con la mercadería guardada? Son dos opciones, o lo aumento lo que creo que me va a costar reponerlo, o me lo quedo. O me lo quedo. Entonces, como te dicen, no vas a poder venderlo a lo que vos crees que vas a tener que reponerlo, lo que vas a tener seguramente es desabastecimiento. Claro. ¿Sí? Entonces, ellos estarán trabajando con las planezas Excel, que ya se le deben haber vuelto locas todas, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que alguna vez lo hablamos. No son los costos los que determinan los precios, son los precios los que determinan los costos. Exactamente. ¿Sí? Es claro. Al revés. Entonces, Acá el problema es que está que ellos razonan y dicen, a ver, ¿cuánto influye la devaluación en el costo de no sé qué? Y los precios no son los costos, es lo que la gente valora cada bien. Te voy a hacer dos preguntas en una, Roberto. Dale. ¿Vos crees que hay tiempo, espacio, digamos, como para hacer una, como para, digamos, implementar un plan ordenado, racional y en el buen sentido? Y en todo caso, ¿qué ocurriría si o no hay tiempo o habiendo tiempo no lo quieren hacer? No, yo creo que ellos no lo quieren hacer. Van a destruir todo lo que tengan que destruir antes de irse. Y además de eso, digamos, van a tratar de dejarte la bomba. Si no pueden estar a la mecha hasta el 2015, te van a dejar lo peor, tierra arrasada, digamos. Ahora, aunque seas descarnado, digamos, para la gente que nos escucha, sí, poné, digamos, un escenario cotidiano de la calle, del hombre común, esto que vos llamaste descarnado, tierra arrasada, graficámelo como para que quien nos está escuchando nos te entienda. Te van a dejar bien. Sin dólares el Banco Central, ¿sí? Yo puse que sigo todos los días las reservas. Salen con 48 horas de retraso, ¿no? La información real. Este mes perdieron 1.800 y pico, 1.875 millones de dólares, ¿sí? Van a seguir bajándolo, te van a dejar un vale en la caja, ¿sí? Te van a consumir todo el stock de capital que puedan. Cuando digo stock de capital, los ferrocarriles destruidos, el sistema energético colapsado, ¿sí? Se van a seguir con lo mismo. Con una y no van a modificar las tarifas de los servicios públicos, salvo alguna cosa marginal. Y le van a dejar el problema al que viene. ¿Pero aguanta 2 años en ese en esa onda? No. Y ahí te pregunto, ¿y entonces cómo se llama el, no quiero decir el cambio de situación del hombre común? ¿Cómo se llama? ¿Se va a quedar sin laburo? Y va a haber gente que se va a quedar sin trabajo, o sea, vas a entrar en un proceso de recesión con inflación. Porque como te decía antes, más de uno te va a decir, no, yo el celular no lo vendo, lo guardo. Entonces vas a necesitar menos gente trabajando, vas a demandar menos bienes, etcétera, y la economía va a entrar en recesión. Al entrar en recesión, vas a dar menos horas extras, menos turnos, y después vas a echar gente, ¿sí? Depende también de cómo vengan las paritarias. Bueno, ahí te iba a preguntar, me leíste la pregunta, y entonces, ¿cómo crees que...? Y bueno, si los ajustes son del 30%, 30 y pico, porque ojo que los dirigentes sindicales tienen abajo las bases que de izquierda, digamos, que le muerden los talones. Entonces, los tipos van a negociar alto. Y el mercado de trabajo, como cualquier mercado, ajusta por precio o por cantidad. Claro. O pones un precio muy alto, disminuye la demanda, ¿sí? Y bueno, ¿qué vas a tener? Eso quiere decir que a lo mejor está bien... Te acepto el 35, pero voy a tener una nómina de personal más chica. Pero te echo gente. Sí, claro. Y sí. O sea, no digo que sea bueno o malo. Es como funciona la economía. Y eso no lo podés escribir en el papel y decir, se prohíbe. Claro, ¿eh? Sí, pero... No funciona, ¿eh? No, claro. Funciona. No. Entonces, lo que vas a tener es gente con menos trabajo. El que se queda sin trabajo no va a conseguir trabajo. Se va a tener que bancar una inflación altísima, eso por un lado, y después, bueno, llegará el momento donde este Rodrigazo que... yo en algún momento dije, viene un Rodrigazo. Labaña dijo que hay un Rodrigazo en cuotas. Creo que las cuotas se están acortando, ¿sí? Los aumentos de precios son feroces, ¿no es cierto? Mira, en el estudio tengo un montón de tickets, casi siempre almuerzo lo mismo. Sí. Estaba comparando precios, ¿sí? Pero los aumentos de precios en un año de comida, ¿sí? Es lo peor, la comida. Más o menos, sí, suponete... Alimento lo peor. Y ahí tenés 50-60%. Estoy hablando de lo que... El supermercado lo peor. Sí, viste que yo no sé, suponete que te comes un sándwich de pan árabe, ¿sí? Bueno, yo te aumentó un 50-60% de pan árabe. Te digo porque hoy justamente le estaba diciendo a Adriana, le digo, a ver, tráeme los tickets de un año atrás. Y empecé a tildar, ¿sí? Y me daba entre 50 y 60%. Te digo, 3, 4 productos que tomé así al voleo, ¿no? Sí. De lo que comés normalmente. Eso es lo que más influye en la gente de menores ingresos, obviamente, porque dentro de su canasta de bienes, la gente de menores ingresos consume más bienes, más alimentos que otro tipo de bienes. Ahora, puede, te saco un cachito, pero sé que estás, digamos, totalmente al toque, que digamos, como para imaginarte. Además, has vivido acá toda la vida, así que... Sí. ¿Puede desencadenar, digamos, esta rapidez, esta velocidad del deterioro, una crisis de tipo política que los haga dar cuenta y de alguna manera reaccionen o ni siquiera eso? A ver, yo creo que va a haber una crisis social, económica y política. ¿Sí? El que ladra es el perro nuevo que tengo. Sí, no me metas el perro. Y está enchufado al timbre de casa, por eso. Te digo, yo creo que va a haber una crisis económica, social y política. Esos no van a cambiar. ¿Sí? Y más no te puedo decir porque van a decir que soy un destituyente. ¿Sí? Pero yo veo un 2014 muy complicado. Complicadísimo. El tema es encontrar al que se siente en la silla eléctrica del ministro de Economía, haga la gran chanchada de poner los precios relativos en orden. Ahora, a este ritmo nos quedamos sin reserva en octubre. Y yo te diría que si vos perdés más o menos, como estás perdiendo ahora 1.800, suponete... Sin reservas operables, ¿no es cierto? No sin un peso, pero sin reservas operables, digamos. Sí, porque en realidad esos hoy están en 28.000 y pico de millones de dólares de reservas. Sí. Pero una parte hay que sacarlas porque no son de ellos, ¿viste? Bueno, en fin. ¿A 2.000 por mes? Y a 2.000 por mes sí, quedaste liquidado. Ellos están esperando a que la soja, sigue la plata de la soja. La plata de la soja llega a fines de abril, empieza a llegar fuerte en mayo, junio, julio afloja y en agosto se acaba, ¿sí? Pero aún así yo tengo acá... ¿Y eso cuánto es? No, bueno, a ver, si vos mirás mes por mes, todo eso, yo tengo un gráfico donde veo cómo evolucionaron las reservas mes por mes, ¿sí? Sí. En los meses, el año pasado, ¿sí? Ahora tengo la computadora prendida, pero no tengo el gráfico a mano, en los meses de fuerte ingreso de soja, sí, perdieron reservas. No sé si... ¿Sí? Sí, o sea, el resultado neto fue pérdida. Pérdida. Con el agravante que ahora vas a tener que importar cada vez más combustible. Ahora, el combustible lo tenés que comprarlo, usar los dólares. Sí, hay cash dólar. Hay cash dólares. Entonces, el tesoro va a tener que entregar más pesos por cada dólar que compre para de combustible. El déficit fiscal sube. Si vos pensás, yo te dije, hasta ahora tuvimos más de 1.800 millones de dólares de pérdida de reservas en enero. En enero no se pagaron bonos, ¿sí? No le vendieron dólares a la gente. ¿De dónde, cómo se fueron? Porque alguna explicación tiene que haber, ¿de dónde salió? ¿Cómo hicieron para caer esos dólares? Lo que yo intuyo es que el central le debe estar entregando dólares al Tesoro, o a través del Banco Nación, venden dólares, se hacen de pesos y financian al Tesoro con reservas, además de la emisión monetaria. Bueno, te hago una pregunta final. Dicen que hay bastante acuerdo entre los economistas de que más o menos están sobrando en un océano de billetes entre 120.000 y 150.000 palos. ¿Cómo? ¿De millones de pesos? Sí, 150.000 millones de pesos. 120.000 millones de pesos. En billete sobrante, digamos. En circulación circulante. Espuria, digamos. Y mira, solo en enero se mandaron... en diciembre se mandaron al mercado más de 40 y pico de mil millones. 44.000 millones, creo que fue. Sí, una cosa por el estilo. Así que si sumás todo el año puede ser, sí. Bueno. Sí. Y algunos dicen que... digamos, ir con el tema de la tasa de interés es muy lento, digamos, absorber. Entonces, bueno, levantar de golpe los encajes, dicen, de los bancos. ¿Eso es posible? No estoy de acuerdo. A ver, no sé cuánto tiempo tenemos. Y no mucho porque ya estoy pasado del noticiero. Si subís la tasa de interés, sí, lo que haces es que la gente, tentar a la gente para que venda dólares y coloque tasa. Sí, correcto. ¿Sí? Entonces, con la esperanza de ganarle la tasa que le gana el dólar. Sí. Eso fue el plan primavera y terminó la hiperinflación. ¿Sí? O sea, es la timba típica. Te dice el Estado, te doy tasa, dame dólares. Durante un tiempo tranquilizás. Ahora, cuando te vas, no te vas por los dólares que vendiste nada más. Claro. Salís a demandar esos dólares más los intereses de vengados. ¿Sí? Que tiene que ser una ganancia bruta. Y en ese caso, ahí te explota el mercado de cambios, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y hacer reformas estructurales, más inventos, no inventos, no pongo más parches, es un parche más. Bueno, querido. Bueno. Abrazo grandote y gracias por hacernos entender un poquito más las cosas. Pórtate bien y acuérdate, el papel aguanta cualquier cosa. El papel aguanta cualquier cosa. Chau, chau. Era Roberto Kachanowski, ¿eh? Pero bueno, uno se ríe, pero la mano está complicada y Roberto, bueno, utilizó algunas palabras diplomáticas, pero después esas palabras diplomáticas que describen una situación económica se transforman en hechos reales de la vida común de la gente, ¿no es cierto? Así que bueno, yo también estoy bastante cerca de creer que el gobierno no, digamos, está muy comprometido con su capricho ideológico como para de buenas a primeras aceptar la realidad y hacer una cosa muy diferente.